con el Señor. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente, aleluya, que amén. El Señor está aquí con nosotros. Aleluya. Él está aquí con nosotros. Amén. Él no nos deja. Él no nos deja. Él nos respalda. Aleluya. Él nos habla nuestra vida. El Rey de Reyes está aquí. Gloria al Señor, al que hizo los cielos y la tierra, el que llama a las estrellas por su nombre. Él está aquí, bendito Dios. Amén. Alabemos al Señor y gocémonos con su palabra. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendito Dios. Gloria a Dios.